Ibrahim Mantu, miembro del Comité de Crédito del Partido Democrático Popular de Nigeria y presidente del Comité de Amistad Nigeria-Corea, dio declaraciones a la prensa el día 22 en apoyo a la carta abierta enviada a Norteamérica por los asistentes a la reunión conjunta del gobierno, partidos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea.